con disculpas que le pedimos a los bárbaros, que son menos bárbaros que los civilizados, aparece un señor, yo lo agarré cortado, no sé si era el notero, por la vehemencia de sus afirmaciones parecía, sí, o un notero o un periodista o tal vez un artista que le estaban pasando el programa y él opinó frente, imagínate, una situación de mucha locura, mucha violencia, ¿sí?, desenfrenada. El tipo se mandó la siguiente frase y yo me apresuré a anotarla. Dice: vivimos en una sociedad racional y pacífica, pero tenemos que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y lo increíble es que el tipo dijo la frase como una sentencia lograda luego de siglos de sabiduría: vivimos en una sociedad racional y pacífica, pero tenemos que demostrarlo. Y el tipo quedó sonriendo a cámara y después el otro tomó la posta y siguió el programa. Y digo, ¿de qué se ríe? Discúlpeme, este muchacho, espero que no escuche nunca La Bruja de las Palabras, porque lo agarro a él para no agarrar a la señora de la esquina de mi casa, que estamos tratando de... Que siempre te escucha criticarla a ella. Claro, yo estoy tratando de hacer alguna letra con ella, ¿viste? La otra vez le llevé un kilo de azúcar. Son gestos que uno tiene hacia los vecinos, ¿viste? Para ir ganándose la amistad y que después no hablen tan mal de uno en el barrio. Vivimos en una sociedad racional y pacífica, pero tenemos que demostrarlo. Podemos detenernos dos minutos en esta frase y ver la insondable profundidad de esta sabiduría. Dos partes. La primera, vivimos en una sociedad racional y pacífica. ¿Es cierto? Acababa de ocurrir una barbaridad. Y el tipo dice, vivimos en una sociedad racional y pacífica. Acababa de ocurrir un hecho irracional, porque de eso se trataba, y lo contrario de pacífico. Suponete, estos tipos que entran y con una ametralladora matan a 10 tipos de un saque. Pero tenemos que demostrarlo. Si no fuera tan larga la frase, sería el nombre de este programa de hoy. ¿Eh? Declamamos una cosa, pero resulta que está ocurriendo otra. Y tal vez lo más llamativo es que no es llamativo. O lo llamativo es que hay que demostrarlo también. Hay que forzar una situación que no está siendo. Vamos a repetirlo, hay que forzar una situación que no está siendo. La naturaleza de la situación condujo a una cosa irracional y violenta. Entonces hay que forzar la naturaleza de la situación para que se convierta en racional y pacífica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos esforzamos, nos anotamos cosas en un papelito. La próxima vez que aparezca un flaco con una ametralladora, tengo que preguntarle a dónde va. Tengo que comenzar a hacer cosas. Pero está todo bien. O sea, no hay un... Che, paremos el mundo, porque si acaba de ocurrir esto, tal vez la sociedad en que vivimos no sea racional y pacífica. Tal vez no lo sea. Y si atendiéramos a cómo es la situación, cómo es la sociedad... Yo creo que la clave está ahí, en la situación. Porque dice, vivimos en una sociedad, pero está hablando de una situación. No sé, algo así como que tratamos siempre de expandir un mismo concepto para todos y está en, justamente es una situación la que está describiendo. Y ahí es donde falla la idea general. Exactamente, es donde falla. Y ahí es donde quiere forzar esa situación para que sea más pacífica, supuestamente, como supuestamente es la sociedad. La idea general nunca falla, porque nunca se concreta. La sociedad, si no estuviera ronco, sería mejor. Tenemos una sociedad racional, pacífica, cristiana, que sustenta altos valores. No como en otras épocas donde nos comíamos entre nosotros y estábamos con el garrote a la salida de la caverna, sino que hemos alcanzado toda esta burbuja. Uno la puede decir, incluso le ponemos musiquita, la expresamos con imágenes de una niña rubia abrazando a un nene negro, perfectamente, que van caminando, alejándose de cámara hacia un paisaje hermoso. Esta es la idea general que nunca falla. Es lo mismo que, discúlpeme señora, el amor. Yo creo en el amor. Ahora, ni loco te voy a comprar una aspirina a la farmacia el día que te duele la cabeza. Ni loco. Pero yo creo en el amor porque es la energía que nos mueve. La idea nunca falla. Cuando llegás a la situación concreta, como decía Guaira, ahí comenzás a mostrarle el hacha. Ahí el amor toma la medida real, la medida de la situación, de la realidad, del sonso que sos, y no ocurre aquel amor. Ahora, esta, ¿la puedo llamar mentira? La diferencia entre la idea y la realidad. Sí. Puede ser un poco dura. Soy un poco jodido, ¿no? No tengo por qué. Esto de que la idea luego no se concreta en el mundo real, ¿sabe cómo se llama? Occidente. Esta es la cultura occidental. En muchos programas de La Bruja hemos dicho que Occidente es otra cosa, pero bueno, en este programa de hoy vamos a subrayar el hecho de que la cultura occidental necesita, se basa, es esto, que exista una idea y que en la situación concreta la idea no se expresa más que precariamente, se expresa mal. Como dicen, las cosas que ocurren son la sombra de las ideas. La idea es mucho mejor que la cosa que ocurre. Esto se llama Occidente, esto tiene 2400 años, el que lo comenzó fue Platón, es uno de los pocos temas que hablamos acá en La Bruja, pero las aplicaciones me parece a mí que son muy importantes, como la que le dije hace un rato de la aspirina. Discúlpeme, señora, que me meta con su novio, pero su novio dice que la ama y no es capaz de ir a la farmacia a comprar una aspirina. No es capaz de bancarse y escucharla a usted 10 minutos la pavada que dice, como decimos todo, ¿qué decimos? Pavadas. Pero él cree en el amor universal. Es un occidental, eso es todo. Es un occidental. Dele una palmadita al novio y dígale, y bueno, no se lo diga, piense, pero me tocó un occidental, ¿qué va a hacer? El occidental declama unos valores y después hace lo que puede. Está como separadito. Esto tiene una larga historia y una de las ideologías que portó esta, lo puedo llamar hipocresía hoy, prepárate el 88, Omar. Una de las ideologías que portó esta distancia entre la realidad y los ideales se llamó cristianismo. Pero no tiene que ver, señora, con los santos o las vírgenes o la iglesia, los ritos que usted haga, porque eso lo vive usted en la intimidad, con su historia, con sus sonidos, con sus vivencias, sino que hablamos de una concepción filosófica que tiene muchos siglos, que fue expresada por millones y millones de personas, que exceden lo que usted concretamente pueda sentir. Así que no lo tome como algo que tiene que ver con su religión, sino como una tradición, esa es la palabra, tradición, que hace que cuando este buen señor dice que nuestra sociedad es racional y pacífica, pero tenemos que demostrarlo, al tipo no se le caiga la cara de vergüenza y no haya un estruendo de carcajadas en la ciudad. ¿Por qué? Y bueno, porque son 2300 años, fíjate, antes de Cristo ya comenzó esto, aunque le llamamos cristianismo, son 2300 años donde esto está, como se dice ahora, naturalizado. Y en la raíz del cristianismo, por lo menos hoy, queda en evidencia que estaban estas distancias entre lo que se declamaba y lo que se decía. Seamos todo bueno, no miremos a la mujer del prójimo, no robemos, tratemos bien a papá y a mamá, y resulta que después los mismos tipos que lo decían no cumplían con esas cosas. Te lo decía el Papa mientras le daba un chupetín a su hijito. Entonces vos decías, ¿cómo puede ser? Y una de las grietas en donde esto comenzó a hacerse insoslayable, o sea, ya no se podía ocultar, el cristianismo comenzó a mostrar que las ideas estaban demasiado lejos de la realidad, fue con la peste negra. Carlos, ¿qué tiene que ver? Bueno, fue un hecho que marcó la historia de Occidente. 1347 llega un barco al sur de Italia. Hemos dedicado un programa entero a la peste negra aquí en La Bruja hace muchos años. y se expandió esta enfermedad, una plaga, una peste. No queda en claro bien qué enfermedad se trataba. Donde llegaba la enfermedad y llegó a toda Europa, moría la mitad de los habitantes. ¿Es lo que significa eso? Una revolución, revolución en el sentido, además del dolor, una revolución económica, por ejemplo. Los campos quedaban libres, tierras sobraban, sobraban las casas. Y de hecho Europa, como esto duró 300, 400 años, es un continente que no está superpoblado, increíblemente. En Suecia viven 5 millones de personas, nada, muy poquito, para el territorio que es, un ejemplo nomás. ¿Pero qué pasó? Cuando comenzó esta peste, la iglesia de Roma, había una sola iglesia todavía, dijo, es un castigo divino porque los humanos se han portado mal. Así que la enfermedad llega para hacer justicia. ¿Pero qué pasaba? Se enfermaban todos. También se enfermaba el que decía esto. Se enfermaban los chicos recién nacidos. Se enfermaba la viejita que todos sabíamos que eran re buenas. No como la vecina mía esa. Claro, gente, pero buenita, las monjas que estaban enclaustradas, se enfermaban también. Y escenas tremendas, por ejemplo, un padre llevaba a su hijo enfermo a que el sacerdote del pueblo lo bautizara, lo bendijera para curarlo, y el cura salía corriendo. Así que también el amor al prójimo del cura fallaba, la justicia divina parecía que no funcionaba, porque llegaba a los pueblos buenos y a los pueblos malos, aquellos pueblos que eran tomados como ejemplo. ¿Viste? Los curas siempre dicen, ustedes acaso unos atorrantes se emborrachan todos, en cambio en Dinamarca son todos buenitos, ¿viste? Siempre nos dicen esa cosa acá, ¿no? Con la educación, con esto, con lo otro. Y resulta que la peste llegaba acá y a Dinamarca, a todos lados. La plaga fue una catástrofe peor que la guerra. Ninguna de ellas había ocasionado tantas víctimas y dejado tan pocos supervivientes. La plaga sacudió la sociedad hasta la médula. ¿Alguien leyó alguna vez en los libros de historia que las ciudades fueran abandonadas y que los campos quedaran desiertos? La campiña estaba recubierta de cadáveres. El mundo entero estaba gobernado por una espantosa soledad. La gente no sabía lo que estaba pasando. Creía que era la obra de Dios para castigar sus pecados. Fue algo tan espantoso que la gente debió volverse loca por temor a la plaga. La peste negra sobrepasó cualquier catástrofe conocida. Durante los 400 años que azotó al continente, la enfermedad fue un misterio. Durante esos 400 años, los europeos exigieron una explicación. Debió afectar el pensamiento de las gentes. Debió forzarles a hacerse preguntas, a enojarse. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pecado hemos cometido? En la sociedad medieval, Dios era todopoderoso. Y en Aviñón, durante las primeras oleadas de la peste, el Papa era el vicario de Dios. Y el Papa no tenía dudas de que era la voluntad de Dios. La humanidad debía ser castigada por sus pecados. El Papa ordenó una serie de procesiones para suplicar a Dios. Los testigos manifiestan que miles de hombres y de mujeres participaron en ellas. Por todas partes, los duques y los caballeros ordenaron a las gentes que salieran en las procesiones. De esta forma se declaró una especie de guerra santa contra la peste. Pero era evidente que la plaga azotaba una y otra vez y que la Iglesia, la autoridad suprema, no podía ayudar a las personas afectadas. Así que los muchachos comenzaron a decir, me parece que la enfermedad esta no es justicia divina. Y de a poquito fueron descubriendo que había ciertas leyes que hacían que uno se contagiara o no. La famosa cuarentena viene de ahí, ¿eh? Tardaba 40 días, 37 días la enfermedad en explotar y producir la muerte, así que si vos estabas 40 días y no te pasaba nada, es porque estabas sano y no contagiabas. Y esta fue la primera gran grieta y ya insoslayable, como lo decía, nadie podía ocultarla. Se quedó sin palabras la propia iglesia, ya no podía decir nada. Y además cerraba las puertas para que no vinieran los enfermos y los contagiaran. O sea, un papelón en donde, discúlpeme señora, quedó en evidencia que esto que decían que la justicia divina era algo inventado por los humanos y que aparentemente el Dios no estaba castigando uno por uno a los malos y premiando a los buenos. Hoy sabemos que el buen comportamiento no asegura una vida feliz. Hoy sabemos que un estudio largo no asegura un triunfo profesional, que es mucho mejor si heredás una fortuna, por ejemplo, o si te haces amigo de alguien y haces un buen negocio. Hoy sabemos estas cosas, pero durante siglos Occidente se sustentó en que si somos racionales y pacíficos, si somos respetuosos de la autoridad, si hacemos lo correcto, entonces nos va a ir bien. Hoy sabemos que eso no es cierto. Por lo menos que no es tan cierto. Hoy vamos a hablar de eso y Enrique Eskenazi nos va a ayudar a contar cómo viene esto a caballo del cristianismo. Las necesidades son las que permiten interpretaciones diferentes. Sin embargo, en una interpretación muy determinada, que es la cristiano-moral, dice él, es en esta interpretación, y no en otra, en la que se asienta el nihilismo. Pudo haber otras interpretaciones, pero no hubieran tenido como fruto, no llevaban en su interior dormido esto que se ha desarrollado, que es finalmente la negación de la vida, la putrefacción. Esto es lo que llevaba desde el comienzo, pero sin saberlo, necesitó desplegarse 2000 años para dar su fruto, la moral cristiana. La decadencia del cristianismo en su moral, que es inamovible, fíjense, el cristianismo ha cambiado, la historia cambia, el cristianismo no, sigue con las mismas valoraciones morales. La decadencia del cristianismo en su moral, que termina volviéndose contra el mismo Dios cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo también desarrolla, como parte de su moral, el alto sentido de la verdad. Y al postular la verdad como algo deseable, empieza la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad origina la ciencia. ¿Y la ciencia qué hace? Se vuelve contra los mitos. Y por lo tanto, se vuelve contra la religión. La ciencia es consecuencia de la moral cristiana. Por eso no hay ciencia en China. No hubo. Por eso no hubo ciencia en África. No por casualidad. No porque seamos mejores. Porque este culto de la verdad, que también es un valor discutible, sacó del interior del cristianismo su propio enemigo. Y esto también lo dice Guillermo. La ciencia no es enemiga del cristianismo, sino es el desarrollo más coherente del cristianismo. Por lo tanto, no son dos cosas distintas, sino dos momentos distintos de una sola dinámica. El tema es que la moral cristiana, además de decir que los que se portan bien son premiados y los que se portan mal son castigados, que era lo que falló con la peste negra, además de eso, la moral cristiana inculcaba amor a la verdad. Hay una famosa frase del Evangelio, la verdad os hará libres. ¿Y qué pasó? Y es que los flacos dijeron, vos me dijiste que buscara la verdad. Y acá queda claro que el Dios está castigando a lo bueno y a lo malo por igual. Así que yo me encuentro con mi mejor buena voluntad, en la búsqueda de la verdad me encuentro con que las verdades cristianas comienzan a fallar. Eso es lo que está explicando Enrique Eskenazi. Va a explicar un poquito más todavía. La decadencia del cristianismo en su moral, que se vuelve contra el Dios cristiano. El sentido de la verdad altamente desarrollado por el cristianismo se transforma en asco ante la falsedad. Y la mentira de toda interpretación cristiana del mundo y de la historia. El mismo cristiano llega a asquearse de la mentira en la que ha vivido, porque por amor a la verdad. ¿Pero de dónde viene su amor a la verdad? Estaba contenido en la doctrina que practicaba. Es una doctrina, por lo tanto, que lleva incluso su propia negación. ¿Se entiende? Lo que pasa es que antes mentían, es decir, los cristianos decían, has de ser veraz, y no eran veraces, eran hipócritas. No, yo no deseo, claro, no deseo en batidores, pero ahí en privado se hacía todo. ¿Qué cristiano no ha matado, no ha luchado, no ha asesinado? ¿Cómo se impone el cristianismo sino a través de la masacre y la matanza de los demás? Los medios que cualquier moral usa, y esto lo ve claramente moral cristiana, son antimorales. Por lo tanto, algo que para sostenerse tiene que usar lo distinto de lo que predica, o sea, es una hipocresía. ¿Cómo se impone el cristianismo si no avasallando y destruyendo? Pero no solo el cristianismo, cualquier moral. Pero hay morales que predican la destrucción como fuente de vida, un no que es un sí. Pero el cristianismo predica justamente el amor al prójimo. Y lo que hace es avasallar al prójimo hasta no haberlo vuelto prójimo según su propio criterio. Hay una hipocresía, hay una mentira en ello. Y claro, con el tiempo, esta mentira que no se veía. ¿Por qué? Porque eran todos obedientes y ciegos. El cristiano es ciego. Creo, no pienso, no investigo, no tengo que buscar la verdad. Almas simples, los cristianos creen en tonterías infantiles como verdades del corazón para no pensar. El corazón dice, los cristianos se vuelven como nenes tontos, su modelo es ser infantil. No pensar, creer, confiar. Claro, una persona así no puede investigar, no puede dudar, se lo traga todo y además estimula la credulidad, la obediencia, hombre, ideal para una voluntad de poder. Pero su misma dinámica en la historia lleva a qué, a darse cuenta, en nombre de la verdad, de la mentira que se ha estado viviendo. Y ahí viene la caída, ahí viene el nihilismo. El nihilismo es esto que hacía este muchacho. Somos una sociedad racional y pacífica, pero tenemos que demostrarlo. O sea, un flan, una cosa impresentable. Decir algo y hacer otra cosa, y mientras sonreír a cámara. O sea, la decadencia completa. Olvídese del cristianismo. El cristianismo es el que porta mayormente, como le contaba en la historia, estas grandes ideas perfectas, la bondad, el amor, todo esto. Ojo, el cristianismo, no Jesús de Nazaret, ¿eh? Pero eso es de otro programa. Y a mí me produce una cosa, Guaira, porque yo quisiera ser, suponete, un buen conductor de radio. Quisiera ser un buen vecino con esta señora, pero no me sale. No, sí, yo hago esfuerzo, hago, yo trato. No es que no trate. ¿Vos me recomendarías algo? Y sí, ahí está el problema. Anda y métete atrás de esa puerta mejor. Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien, me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. 95 centavos. Claro, siempre le faltan 5 para el pez. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Enseguida regresa